Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar compartiendo ya con nosotros una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Para mí es un verdadero gusto saber que usted siempre nos acompaña a través de los 940 AM y a través de los 100.9 de Cultura FM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellas que usted las puede escuchar en estas frecuencias, así como también a través de la página www.casadelacultura.go.es. Ahí usted puede encontrar las dos frecuencias y descargar la aplicación HD en su teléfono celular y disfrutar de la programación que le ofrecen nuestros compañeros y compañeras. Recuerde que en el Facebook usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Lo importante es que pueda disfrutar todas estas propuestas junto a su familia. Disfrutemos de arte y de cultura. Y bueno, a ver usted la paz que nos puede brindar la cultura. De alguna forma, pues nos vamos a olvidar de esas dificultades que a lo mejor están presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Les invitamos, mis estimados amigos, a cuidarse, a seguirse cuidando, porque la pandemia no ha desaparecido, pese a que manifiestan de que ya no hay muchos contagios. Eso no significa que hay que bajar la guardia, mis estimados amigos. Por favor, sigámonos cuidando, tratemos de estar siempre junto a nuestra familia y evitar las aglomeraciones. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Momento para su encuentro con el arte del país. Somos Zona Cultura, transmitiendo desde 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Y en el resto del país y en el mundo nos puede seguir en www.radiocce.com. Estamos en nuestra emisión 159 con presencia de artistas y gestores culturales. Bienvenidos. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un abrazo para todos, para nuestros amables oyentes de la misma forma y para los seguidores de este espacio informativo que diariamente les comparte y les actualiza con los temas siempre diferentes que nos entrega el mundo del arte y la cultura. Hoy estamos ya en la jornada de día jueves 26 de agosto, año 2021. Nos acompaña una calurosa mañana aquí en Quito, en la capital de todos los ecuatorianos. Y de esta forma, junto a ustedes damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La obra Guaguita llega este domingo al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 28 de agosto, el colectivo Espada de Madera presenta el estreno virtual de su obra, El Hombre de Azul. La ciudad de Riobamba presenta en agosto la fiesta del disfraz en la ciudad del disfraz. Conozca esta interesante historia. Patricia Noriega, directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompañará para hablar sobre la propuesta de este año del quinto Encuentro Nacional Etnográfico Los Diablos se Toman Quito, que arranca con actividades desde esta tarde. Y en este segmento nos vamos a enlazar a través de la tecnología con el maestro musicólogo Mario Godoy. Él, recuerden que fue director del Museo del Pasillo, actualmente se encuentra recogiendo todos sus escritos para publicar y dar a conocer a la población en general más información de la música ecuatoriana. lo hemos invitado con la finalidad de que nos dé a conocer respecto de una charla que hace pocos días la brindó a los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El tema que abordó y que lo vamos a abordar precisamente aquí en este espacio es sobre el estado del pasillo en el Ecuador. Así que siga con nosotros. Y para nuestra tercera entrevista vamos a conocer todos los detalles de las octavas jornadas académicas de Ciencias de la Música que se llevarán a cabo desde el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre del presente año, de forma virtual. Este espacio lo presenta el Conservatorio Superior Nacional de Música, junto a conferencistas nacionales y extranjeros, con interesantes ponencias de charlas magistrales. Para conocer más sobre este interesante tema, compartiremos un diálogo junto al músico profesional y comunicador del Conservatorio Nacional de Música, el maestro Ramiro Guambuguete. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 26 de agosto es un día dedicado a la salud pública. El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue. Así es, este 26 de agosto es el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite entre personas. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue hemorrágico o grave. Es una enfermedad muy extendida en las zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con el Zika y el chikungunya. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25.000 muertes. La única forma eficaz de prevenirla es controlando la población de los mosquitos transmisores. Estas son algunas recomendaciones: eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos, evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos, aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacena el agua, cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena el agua para el uso doméstico, limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos, mantener el césped corto, cambiar regularmente el agua de los floreros, usar repelente para las picaduras de mosquitos y vacunarse contra el dengue. Sí, existe una vacuna eficaz que protege frente a los cuatro tipos de dengue. México fue el primer país en aprobarla en el 2015, seguido de muchos otros en Asia y Latinoamérica. En el país. Teatro Virtual para Quito es la oferta que le presentamos en esta nota. El colectivo cultural Espada de Madera, Creando Sueños, presenta el estreno oficial de su obra El Hombre de Azul, una adaptación del cuento homónimo de Eduardo Estrella. Esta es una propuesta teatral que se amalgama en el concepto de radioteatro, todo desarrollado en la cándida vida del pueblo de Tocachi. En la siguiente nota le contamos los detalles. El Hombre de Azul es un cuento de el doctor Eduardo Estrella. El doctor Eduardo Estrella es más conocido por su investigación científica, su aporte a la medicina, ¿no? Incluso es el fundador del Museo de la Medicina, que hoy lleva su nombre, así que el aporte de él en cuanto a la investigación ha sido grande. Pero también ha tenido grandes obras, literarias, ¿no? Entre ellos, un libro que publicó que se llama El Hombre Solo, en el cual está compilado el cuento El Hombre de Azul, que es el que tomamos como para referencia e inicio del montaje que vamos a presentar. Así que es una adaptación de este cuento. La propuesta artística va desde una concepción del radioteatro, cómo se armaba. Y de esta forma nos pone en contexto general sobre lo que es esta obra, la misma que lleva por nombre El Hombre de Azul, el director del colectivo cultural Espada de Madera, el artista Patricio Estrella. Él destaca esta como una historia clásica y como un espectáculo en el que convergen el teatro de actor y la narración oral. Esta es una obra de adaptación del cuento homónimo, precisamente de Eduardo Estrella. Es El Hombre de Azul, una propuesta teatral en el que convergen precisamente ambos lenguajes, lo que es el texto con narración oral y el teatro con la capacidad del actor. Ambos lenguajes escénicos se amalgan en el concepto de lo que es el radioteatro. Es una forma de producir y contar historias. Esta es una obra de carácter unipersonal, destaca nuestro invitado. La dirección la plantea Licenia Parra, y dentro de lo que es Espada de Madera, Teatro de Pueblo. Aquí existe un espacio particular, donde se plantea el radioteatro como una fusión con un espectáculo, mismo que se busca que no se pierda de la retina de la gente. El propósito también de un poco de velar como se hacen los efectos de sonido, cómo está el narrador está en la cabina pues interpretando estos personajes, los sucesos. Así que eso verán en la obra y se deleitarán con un espectáculo poético, duro, pero también ameno y visos hilarantes también. Ese es el concepto que maneja Patricio Estrella, hablándonos de lo que es el radioteatro, cómo se lo manejaba en nuestra capital, y cómo muchos colectivos y dentro de ellos lo que es Espada de Madera, buscan que no se pierda del público. Convergen así con lo que nos plantean como una propuesta teatral. Esta es una entrañable forma de producir ficción, de contar historias, y misma que envolverá a cada uno de los pasajes del Hombre de Azul. Esta es la historia de Tocachi. Patricio nos comenta dónde está ubicado y por qué se mantiene como referencia principal de esta obra, lo que es en cuanto a las particularidades y detalles culturales de esta zona del país. Tocachi es un pueblito que está al norte de Quito, pertenece al cantón Pedro Moncayo. Es un pueblo pequeño, es un pueblo andino, y entonces ahí suceden todos los hechos de esta historia. Y lo que se revela también a lo largo de la narración es esta atmósfera pueblerina, los personajes del pueblo de antaño, ¿no? Porque esta obra sucede más o menos por los años 60, a finales de los años 60. Así que está ambientada en esa época y bueno, Tocachi, este pueblito, se convierte en la sede de este suceso. Así destacamos entonces en esta nota lo que es el estreno que nos presenta Espada de Madera, con el espectáculo El Hombre de Azul. Este es un espectáculo que recoge la atmósfera de un pueblo rural andino, la sencilla y cándida vida de Tocachi, conmovida al enfrentarse a una sórdida historia de amor. Y así destacamos entonces, ¿dónde está Tocachi y quién es su pueblo? Tocachi es un pueblito que está al norte de Quito, pertenece al cantón Pedro Moncayo. Es un pueblo pequeño, es un pueblo andino, y entonces ahí suceden todos los hechos de esta historia. Y lo que se revela también a lo largo de la narración es esta atmósfera pueblerina, los personajes del pueblo de antaño, ¿no? Porque esta obra sucede más o menos por los años 60, a finales de los años 60. Así que está ambientada en esa época y bueno, Tocachi, este pueblito, se convierte en la sede de este suceso. El grupo Espada de Madera cumplió en el año 2020 30 años de trayectoria. Ahora, bajo el lema Creando Sueños, estos artistas continuarán con esa fructífera labor. Y ahora lo hacen además a través de las plataformas virtuales. El grupo cumplió el año anterior 30 años, estamos todavía dejando esos 30 años, y 30 años que han sido muy, muy fructíferos, y nos ha dado lindos resultados y la vida nos ha puesto en un escenario muy maravilloso, ¿no? Así que en estos 30 años hemos dedicado todos los días de nuestras vidas a crear espectáculos, a difundir estos espectáculos a nivel nacional, a nivel internacional. He hecho talleres, talleres nacionales, talleres internacionales, y bueno, ha sido la constante del grupo la creación, crear espectáculos y difundir. Lo otro es que contarles que nosotros, los integrantes, somos actores a tiempo completo, vivimos de este trabajo y claro, ahora en esta sobre tu pregunta, en estas condiciones de pandemia, nos ha tocado migrar a lo virtual. Y me parece interesante esta herramienta, no perder la comunicación. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, este sábado 28 de agosto, a partir de las 19:30 a través de la plataforma de Zoom, puede disfrutar y acompañar a los maestros de Espada de Madera, con la obra que nos presenta, un estreno virtual, una adaptación del cuento homónimo de Eduardo Estrella, misma que lleva por nombre, El Hombre de Azul. Repetir que es este sábado a 28 a las 7:30 de la noche. Pueden comprar las entradas en Facebook, La Espada de Madera, o el Teatro del Pueblo, o Pato Estrella también. Ahí está el link y yo voy a repetir el teléfono donde nos pueden también solicitar información. Es el 0999-46-5614. Allí nos pueden solicitar información y la entrada está a $8. Esa es la estructura del Radio Teatro, ¿no? Que no se da a conocer sino en el devenir de la obra. Así que no les vamos a adelantar para que nos acompañen y puedan disfrutar de esta obra, pero sí lo que podemos decir es que es una obra hecha con mucho cariño, mucha dignidad, mucho profesionalismo, y esperamos pues que tenga el nivel de todos los otros estrenos que La Espada de Madera ha hecho. Una interesante actividad teatral tendremos entonces este fin de semana con El Hombre Azul. Acompañe el estreno virtual a través de sus medios virtuales. Reserve sus entradas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Vamos con noticias sobre nuestra institución. Guaguita, la primera obra de teatro para la primera infancia en el Ecuador, participa este domingo en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2021. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Guaguitas es una obra de teatro con música, circo y acrobacias dedicada especialmente para la primera infancia, es decir, para bebés y niños de 6 meses a 5 años, sin desestimar un público más grande. La obra nació en el 2015 en Chile cuando el Círculo de Artes Escénicas lo desarrolló en conjunto con el grupo español Teloncillo Teatro. Esta obra es muy especial, pues cuenta con una composición dedicada para los más pequeños, por lo que experimentan mucho con lo sensorial, lo comenta la actriz Tania Sánchez. Fue todo un trabajo entender la dramaturgia y la forma de crear para la primera infancia, porque eso era una experiencia totalmente nueva. De hecho, es el primer espectáculo de esta naturaleza que se creó en Ecuador, ¿no? Las creaciones para primera infancia se distinguen un poco de lo que nosotros aquí concebimos como el teatro infantil, pero el teatro para primera infancia está fundamentado sobre todo en una experiencia visual, estética y sensorial. Por ser la pionera obra teatral para la primera infancia, cuenta con un público muy exigente, los niños más pequeños. Así lo señala el actor Matías Belmar. El público infantil era el más difícil porque son los más honestos. No van a concederte ninguna palabra de gracia. Entonces, en ese sentido, ya trabajar con los niños es un trabajo súper honesto. Ellos, la respuesta es súper sincera. Y con los bebés es aún más porque participan. Si es que no les interesa, no te van a ver. Entonces, nuestro trabajo justamente es para captar su atención. Y como dice la Tania, es un trabajo sensorial, entonces para captar su atención, ellos ven, nosotros creamos imágenes que para ellos puedan ser atractivas, generamos sonidos, música que para ellos pueda ser atractiva. Y así nos vamos ganando, como dice también Tania, sutilmente, su atención. Y lo capturamos, y eso es la magia. El agua, la música y demás elementos escénicos son parte de Guahuitas. Sus funciones serán los domingos 29 de agosto y 5 de septiembre con doble función a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Los espectáculos tendrán un costo de preventa de $8 hasta un día antes de los eventos y $12 el día del evento. En todas las instancias se aplicará a mitad de precio para el público preferencial, mientras que las presentaciones vía streaming tendrán un valor único de $6. Los tickets ya están disponibles en el portal www.buenplan.com.es. La Sultana de los Andes, la bella ciudad de Riobamba, se viste de magia y fantasía. En este mes de agosto se desarrolla la fiesta del disfraz en la ciudad del disfraz. La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo rinde un homenaje a su ciudad, presentando a los personajes y hechos relevantes que le llevan a tener el nombre de ciudad del disfraz. Conozcamos de qué se trata. Gracias al trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, hoy podemos conocer la historia de Riobamba, ciudad de la magia y disfraz, más conocida como la Sultana de los Andes. En un especial para homenajearla, varias personas se visten de personajes importantes de aquellos años donde se realizó la firma de la primera constituyente. El señor Carlos Solís nos comenta un poco más acerca de la ciudad del disfraz. Si bien es verdad que los disfraces y los disfrazados han existido siempre, en todos los pueblos y en todas las épocas, pero siempre ha sido una actividad puntual, es decir, en determinada fecha y para cumplir alguna presentación fija. Sin embargo, el tema que estamos tratando es totalmente diferente, ya que se trata de un disfraz cotidiano durante los 365 días del año que se llenarán a la ciudad de arte, magia y fantasía. Mis cálidas felicitaciones a Alberto Viteri Andino, ilustre e importante hombre que dejó una gran huella en nuestra ciudad y provincia. El disfraz es cotidiano y habitual en épocas de antaño. Fue necesario la creación de la mayor cantidad de clubes de disfrazados, que llevaron el nombre de uno de los atuendos típicos. Nuestro protagonista nos cuenta acerca de la vestimenta que se usaba. El objetivo didáctico se resume en el respectivo eslogan: Riobamba, con sus clubes antifaz, impartiendo cultura a través del disfraz. Pero esta novedosa propuesta tiene además otros objetivos geniales que los vamos a dar a conocer muy brevemente. Riobamba, con sus clubes antifaz, ciudad histórica a través del disfraz. Riobamba, con sus clubes antifaz, ciudad de las tradiciones y leyendas a través del disfraz. Riobamba, con sus clubes antifaz, ciudad del folclore estilizado a través del disfraz. Con sus clubes antifaz, ciudad de la fantasía, a través del disfraz. De estos objetivos, resaltaremos el tema disfraz cosmopolita. Y es que será realmente genial transformar a nuestra bella sultana en una ciudad cosmopolita por medio del disfraz. Es decir que, al igual que en las grandes urbes europeas o norteamericanas, se mire por nuestras calles, parques, avenidas, retretas o simplemente en las diligencias y tareas cotidianas a personas disfrazadas con trajes de otras culturas fácilmente identificables, sean estas árabes, hindúes, charros mexicanos, paupers escoceses, gitanos, etc. Para conocer a la Sultana de los Andes, nuestros protagonistas nos detallan datos importantes acerca de aquello. Tenemos la investidura honorífica de sultana, que será asignada anualmente a la dama riobambeña que se hubiese distinguido en cualquiera de las ramas de las bellas artes. Y tenemos también las investiduras honoríficas franciscanas, que consistirán en la capucha, la capa y el famoso cordón del legendario fraile de Asís. y con un mensaje de la ciudad del disfraz, ellos finalizan diciendo: Riobamba es única. Riobamba es especial. Riobamba es fantasía. Riobamba es cultural. Riobamba es colorido, es arte y armonía. Irradia alegría y es magia sin igual. Riobamba es diferente y con su linda gente es y será siempre la ciudad del disfraz. El turismo se incrementa, su fama se acrecienta, se habla y se comenta de sus clubes antifaz. ¡Salve mi sultana! ¿Qué lucirás mañana? ¿Un gorro de arlequín o el atuendo colonial de aristócrata mantuana? Preciosa Sherazade, engalanada majestad, te aguardan en los Andes tu capa escarchada y tu laureola real. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los diablos se toman Quito en el quinto encuentro nacional etnográfico. Un evento con una mirada antropológica y cultural al patrimonio inmaterial de nuestro país. Conozca los personajes, su origen, su vestimenta, así como sus aspectos rituales y de cohesión social. Los diablos de Píllaro. Los diablos de Ojalata de Riobamba. Los diablos de Alangací. Los diablos de Cantuña. Y los Ayahuma. Le invitamos al conversatorio vía Zoom el jueves 26 de agosto a las 4 de la tarde y el viernes 27 de agosto a las 3 de la tarde junto a bandas musicales al desfile que se inicia en el Parque Gabriela Mistral y recorrerá la Avenida Colón, Amazonas y Patria hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Administración Zonal La Mariscal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito agradecen su participación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y llegamos ya a nuestro segmento de opinión y de entrevista, mis estimados amigos. Y antes de darles a conocer quién será nuestro siguiente invitado, queremos recordarles que usted puede conocer más sobre las actividades que le ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta sus radios. Nos encuentra como Radio CC y Cultura FM. Recuerde que también puede usted visitar la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Ahí puede encontrar la información que nos ofrecen los diferentes núcleos del país, así como también las diferentes áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves, a través del Facebook Live y YouTube, a partir de las 4 de la tarde, usted puede participar del quinto encuentro nacional etnográfico Los Diablos se toman Quito, así que todos quedan cordialmente invitados a este evento que avanza y que lo hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y varios grupos que se presentan de diferentes provincias del país. Así que nos vamos ya luego de esta información a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con nuestra siguiente invitada, la directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestra invitada.

Muy buenos días, saludos cordiales, muchas gracias por esta entrevista, Laurita, siempre es un gusto estar con sus escuchas, con su amplia gama de amigos, de seguidores, a la orden. Bueno, qué bueno, para nosotros nos da muchísimo gusto. Y maestro, tengo entendido que usted está ya a pocos pasos de jubilarse, y su vida pues la va a dedicar a seguir escribiendo libros y sobre todo información de la música. Como siempre, tiene algunas obras, pero sé que está recapitulando ya usted estos libros para poderlos poner a consideración del público. Sí, es verdad. Tenía algunos trabajos en camino, en proceso, sobre la historia de las músicas del Ecuador. En este momento me encuentro revisando y ojalá en el transcurso del año, para fin de año, para inicios del nuevo año, pues tenga ya para beneficio de los estudiantes, de los interesados, de los estudiosos, los melómanos, la gente interesada en los temas de la historia de la música del Ecuador, nuevos aportes que no son fruto del momento, sino que son trabajos que tienen cierta constancia y además de 4 décadas a la que he dedicado esta hermosa pasión por conocer sobre nuestra historia musical ecuatoriana. Maestro, ¿cómo mira usted el desarrollo de la música aquí en Ecuador y sobre todo cuando usted ha tenido la oportunidad de compartir ya todos sus conocimientos con jóvenes ecuatorianos? Porque a veces vamos a repetir o ser reiterativos y decir que siempre dicen que a los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana, pero sabemos que, por ejemplo, en las universidades los procesos de investigación vienen desde hace varias décadas y muchos de ellos se quedan en la música ecuatoriana inédita y otros le hacen fusiones. Sí, yo soy optimista en cuanto a este proceso que estamos viviendo. Hay muchos jóvenes interesados en la música popular ecuatoriana, en la música mestiza. Por ejemplo, puedo contar una experiencia que lo vivimos muy de cerca en el Museo del Pasillo, cuando estuve de director de ese centro cultural. Para la primera convocatoria para la Escuela del Pasillo, nuestra idea era dar cupo a unos 40, 50 estudiantes en la Escuela del Pasillo de Quito. Y la sorpresa fue que hubo una inscripción masiva de jóvenes, de más de 300 jóvenes interesados en estudiar en la Escuela del Pasillo. Y en la segunda convocatoria fue parecido. Entonces, solamente ahí es un indicador de que existe gran interés de nuestros jóvenes por la música popular ecuatoriana. De igual manera, manteníamos nosotros una serie de programas que usted conoce los fines de semana, y la presencia de jóvenes, de nuevas voces, de nuevos intérpretes era sorprendente. Lo que pasa es que debemos darles mayor atención, ser más, como les digo, propiciar, estimular en ellos la creatividad, la investigación. Por eso agradezco yo a la Universidad Central, a la Facultad de Artes, de que propició el día de ayer esta charla con un grupo especialmente de jóvenes, quienes asistieron pues muy gustosos a mi charla, en la que yo hablé de cómo se encuentra el pasillo. Y para decirlo a sus radioescuchas, pues yo les diría que el pasillo goza de buena salud, soy optimista, pues el pasillo nos da identidad, nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos a través de la música. En el extranjero con mayor razón, y los jóvenes también están en esas búsquedas, con esa sed de conocer sobre lo nuestro, de sentirse identificados con lo nuestro. Quieren, como se dice vulgarmente, quieren comerse el mundo, pero una manera es con nuestra identidad, con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras expresiones musicales. Y enhorabuena de que exista, pues, y en Ecuador, por ejemplo, la Escuela del Pasillo de Guayaquil, que ya tiene más de una década, la Escuela del Pasillo de Quito, que espero se reinicien sus clases cada vez que vamos nuevamente reiniciando o superando estos asuntos de la pandemia. De igual manera, también debo informarle que sigue con normalidad, no hay ninguna cosa extraña al respecto, el proceso para que el pasillo, género musical emblemático de la región andina y en especial del Ecuador, sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Confío que para fines del mes de noviembre e inicios del mes de diciembre de este año, la UNESCO nos dé a conocer al mundo este pedido nuestro que lo hemos sustentado de la mejor manera. Maestro, cuando hablamos de buena salud del pasillo, sobre todo, como usted lo menciona, parte de la identidad, gracias a las instituciones que siempre se cogen de la bandera del pasillo para mantenerlo vivo a este ritmo de nuestro país. Pero, ¿qué pasa, maestro, con los otros ritmos del Ecuador? Yo le digo lo que quizá el problema real que tenemos que afrontar con autoestima, con orgullo, ese es uno de los problemas quizá mayores, pero que debemos atacar bajo otros frentes, ¿no? No es exactamente o únicamente a través de la música. Creo que a los ecuatorianos en general, la educación debe tener como uno de sus objetivos claros, darnos un fuerte sentido de identidad, de autoestima, de sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces el problema es de que como que nos achicamos, como que nos avergonzamos de esta música ecuatoriana muchas veces, ¿no? Por ejemplo, vemos que en un país vecino nuestro, Colombia, con orgullo, con seguridad, exporta y es un rubro incluso económico fuerte para la economía colombiana. Exportar su música, sus artistas, sus compositores, sus canciones. Entonces, Ecuador debe hacer de igual manera. Entonces, yo leía justamente el fin de semana cómo, por ejemplo, un país tan pequeño como Suecia, durante las últimas 5 décadas, y un país pequeño, reitero, sin ni darnos cuenta, aportó grandemente a la música popular universal, al pop concretamente. Yo nunca me había dado cuenta de ese pequeño gran detalle. Y lógico, si analizamos al grupo ABBA y a otros grupos, o después descubro que muchos artistas, por ejemplo, de Estados Unidos, iban a grabar en Suecia con sus arreglistas o canciones de compositores suecos. Y eso se ha proyectado al mundo. Entonces, no es el espacio o el tamaño del país, sino la seguridad, la certeza de sus compositores, de sus intérpretes, el estima, el orgullo, la fortaleza, el creer en uno mismo. Entonces, eso es lo que quizá nos falta con mayor propiedad en el ámbito en general de la cultura, del ser ecuatoriano. Un ser que crea, un ser que vibre, un ser que transmita seguridad. Eso necesitamos, porque todos los elementos, todo el talento, la creatividad, lo tenemos. Es verdad que también las industrias culturales ya no es como en el siglo XX lo eran con IFESA, FEDISCOS, FADISA, que ellos se encargaban de producir y procesos de difusión. En cambio, ahora el nuevo músico, el nuevo artista, debe aprender no solo a componer, a tocar sus canciones, sino también en este mundo globalizado a producir, a difundir con propiedad sus obras. Entonces, son procesos que nuestras autoridades, que las instituciones culturales deben dar la seguridad, el espacio, la certeza a creer en uno mismo. Y con esa seguridad, con esa fortaleza, pues no sentirnos menos que nadie ante el mundo, sino respetando también la diversidad de otras culturas, de otros países, de otras etnias. Nosotros también sentirnos dueños de lo que somos, de nuestra cultura, y con seguridad, reitero esta palabra, pues proyectarnos hacia las culturas de otros países, hacia la música universal. Bueno, yo creo que topó usted un punto muy importante, ¿no? Y va a la siguiente interrogante sobre ese tema que usted acaba de mencionar. Bueno, si bien es cierto, aquí en nuestro país ya no existen las grandes empresas para promocionar, para buscar la posibilidad de que ciertos temas musicales lleguen a la población en general. Solo pongamos un ejemplo que a un determinado artista, para no dar un nombre, decía: yo he grabado más de 2000 temas musicales. Y yo en una ocasión le decía: y bueno, ¿y cómo hace usted para recordarse esos 2000 temas cuando se lo pide? Entonces él decía: muchos de estos iban en los discos long play, y de esos, qué sé yo, pegaba uno o dos temas, entonces sobre ese iba la marcha. Capaz de que en los escenarios se iba fortaleciendo temas musicales que más eran apreciados por el público en cada uno de los conciertos. En la actualidad, las universidades están graduando a muchos músicos, también a intérpretes, de todo un poco, ¿no? Se van profesionalizando cada día. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, estos jóvenes talentos no pueden llegar al público como lo hacían en la década de los, en el siglo XX, perdón. Sí, yo lo que diría es que, o tengo ejemplos, cuando también laboré yo 4 años en la Universidad Católica con estudiantes de música en la Facultad de Educación Musical, y muchos jóvenes tenían esa, una de las preguntas estándar, cada promoción de estudiantes, en algún momento me preguntaba: maestro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué me aconseja? Porque, o sea, se sentía en estos jóvenes un gran deseo, un infinito deseo y un normal deseo de comerse el mundo, de cambiar el mundo, de revolucionar la música ecuatoriana. Pero se querían saltar los procesos. Querían, antes de gatear, caminar, trotar, correr, querían ellos ya de golpe salir corriendo, ¿no? Y eso no es factible. Entonces hay que prepararse con pasión, con devoción, con una constancia y responsabilidad infinita. O yo les ponía el ejemplo de Piazzolla. O sea, Piazzolla tuvo una sólida formación con palabras morochas argentinas. Él mamó tango, pero esta vida y la otra. O sea, él conoció, él trabajó, él trasnochó, pero todos los tangos habidos y por haber, y ahí sí dio el salto correspondiente, una nueva propuesta, un nuevo tango. Entonces, si hablamos de eso mismo, aunque las circunstancias son diferentes, pero quizá puede servir la analogía, pues en el caso del pasillo igual, los jóvenes que deseen verdaderamente aportar al pasillo ecuatoriano o a la música popular ecuatoriana en general, lo que tienen que primerito es retroceder, ¿no?, y conocer a fondo lo que tenemos, lo que somos, vibrar, tocar, convivir, trasnochar con los músicos populares, con los músicos académicos, con ese ambiente, con ese paisaje sonoro muy nuestro. Cuando estén embebidos, nutridos de todo ese contexto musical nuestro, ahí sí es factible superar, ahí sí es factible proponer nuevas cosas. Pero si estamos, ya les digo, medio copiando o apenas nos conocemos uno o dos pasicitos, es imposible. No, ese no es el proceso. Hay que adentrarse a fondo y ahí sí propiciar. Lógicamente es con creatividad, es con nuevas propuestas que el Ecuador podrá sobresalir o que nuestros jóvenes darán que hablar al mundo. Pero le reitero, tiene que ser un proceso de identidad, de un yo profundo, de un Ecuador, decir: este soy yo, pero con propiedad, con seguridad y con conocimiento de causa. Entonces ahí sí, por suerte ahora, de alguna manera yo estoy a favor y creo que es positivo que tengamos ahora medios alternativos de difusión, ya no hay esos monopolios, que también por un lado es porque ellos se encargaban del proceso de difusión, pero por otro lado también muchas veces sistemas de explotación fuerte. Y ahora tenemos, pues, si es que lo ideal también sería que en las universidades, además de enseñarles a nuestros músicos a componer, a interpretar, también se les enseñe estas nuevas tecnologías, estos nuevos aliados que existen ahora, que están vigentes, propuestas alternativas, YouTube. Vivimos, pues, la era o la revolución del streaming. Estar, pues, empapados de cómo hacer estas nuevas propuestas, estas nuevas campañas de difusión,